101 formas de transformar su vida. Wayne W. Dyer. La tarea de transformar su vida es muy emocionante y poderosa. Piense por un momento en la palabra transformar. Divídala en dos partes. La segunda parte es formar o forma y denota el mundo físico en el que vivimos, con todas las limitaciones que experimentamos en la vida. Es nuestra forma, nuestro cuerpo. Luego está trans, un prefijo que antecede a la palabra forma y que significa ir más allá, dar un paso más. Así pues, transformar es en realidad ir más allá de la forma, es decir, ir más allá de los límites del cuerpo. En este cassette le presentaré 101 ideas específicas que usted puede usar todos los días para transformar su vida, para ir más allá de su forma. Transformar la vida no es un proceso difícil y largo. Es algo que puede hacerse en cualquier momento de la vida. Este cassette se puede usar de muchas maneras. Tal vez usted solo desee escuchar un pensamiento cada día, dejarlo madurar y meditar sobre él una y otra vez en la mañana. O quizás quiera escuchar 10 y dejar que ellos se paseen por su mente y luego volverlos a escuchar. Este es un cassette que usted no querrá escuchar solo una vez. Querrá usarlo muchas veces a lo largo de su vida. En realidad, está diseñado para ayudarle a comprender qué poderosos son sus pensamientos. Usted puede cambiar su vida en cuestión de minutos, haciendo una cosa muy simple. Cambiar los pensamientos que hay en su mente y las palabras que utiliza al hablar. Su diálogo interno tiene un enorme efecto sobre todas las cosas de su vida. Y usted puede modificarlo de una manera positiva, comenzando ahora mismo con este cassette. Yo llamo a este cassette 101 formas de transformar su vida. Transformar. Ir más allá de la forma. Escuche cada pensamiento. Déjelo madurar y comience a ponerlo en práctica, empezando desde ahora. Número 1. Sepa, en lo profundo de su corazón, que en todas las cosas hay una inteligencia invisible. Usted tiene el poder de entrar en contacto con esa inteligencia divina y crear una vida llena de dicha. Hay un toque divino en todas las cosas. Usted puede apropiarse de él. Cada pequeña semilla tiene ya la potencia del árbol cuando la sembramos en la tierra. No podemos ver la potencia, ni podemos ver el árbol, pero sabemos que está allí. Lo mismo sucede con usted. Usted es grande, tiene una energía muy poderosa que fluye a través de usted y a través de todas las cosas con las que entra en contacto. Conózcala, comience a confiar en ella y pronto se encontrará experimentando la transformación de su vida. Número 2. Aunque nos pasamos la vida mirando hacia afuera para encontrar la solución a nuestros problemas, debemos saber que la ventana que nos ofrece la mejor visión de nuestra conciencia abre hacia adentro. Y que solo en nuestro interior, en ese espacio tranquilo, silencioso y vacío, se encuentra la inteligencia universal. Allí se encuentra nuestra esencia como seres humanos. Esa es nuestra búsqueda sagrada. Número 3. Tome conciencia de que los accidentes no existen en nuestro universo inteligente. Dese cuenta de que todo lo que le ocurre en la vida tiene algo que enseñarle. Dele gracias a todo y a todos en su vida. Número 4. Obtenga su energía interna de la belleza que lo rodea. Cuando haga esto, todo se convertirá en una fuente de fuerza, de apoyo en la vida. Cuando usted comience a percibir la belleza y empiece a verla en todas las cosas que encuentra, cuando comience a ver la plenitud de Dios en todas las personas, en lugar de juzgarlas, encontrará una nueva forma de dicha en su vida. Número 5. Serénese. Sienta el silencio. Medite y realmente escuche a Dios. Como resultado, usted encontrará una solución para cada uno de sus problemas, sean estos en sus relaciones, o económicos, o de salud, o de autoestima. Todo lo hallará dentro de usted mismo. Número 6. Perdónese por sus transgresiones. Comprenda que los errores son lecciones para trascender. Libérese de la tiranía de la autorrecriminación. Tome la decisión de ser libre. Número 7. Escriba esta antigua verdad y léala varias veces al día. Cuando estés buscando tu propia felicidad, ella siempre te será esquiva. Cuando busques la felicidad de los demás, hallarás la tuya. Número 8. Trate de sacar a todos sus enemigos de sus pensamientos. La misma inteligencia que fluye a través de usted, fluye a través de todos los seres humanos. Cuando comprenda que usted está conectado con todos, no podrá concebir la idea de atacar a los demás, y mucho menos la de sentir odio por ellos. Número 9. Olvídese de todo lo que le han dicho que es imposible o poco realista, y concédase la libertad de hacer su propio contrato con Dios sobre las cosas que usted cree que son posibles. Examine todas sus dudas sobre los milagros y los obradores de milagros, y reemplace la duda por receptividad. Número 10. Recuerde siempre que las quejas producen agitación, en tanto que la comunicación trae paz. Si usted está molesto con alguien, busque hablar con esa persona sobre sus sentimientos dolorosos, sin importar qué difícil sea. Una de las cosas que en verdad destruye las relaciones es la falta de voluntad para hablar, o para ser abierto y hablar sobre las cosas que nos resulta difícil expresar. Hablar es una manera de liberar la energía represada que crea toda la tensión con la que vivimos y destruye las relaciones. Número 11. Aligere el peso de su carga material a partir de hoy. Cuando lo haga, gastará menos energía en atesorar, en asegurarse, en mudarse y en todas esas cosas. Cuanto menos apegado esté a sus posesiones, y cuanto más pueda compartirlas incondicionalmente con los demás, más serena será su vida. Número 12. Trate de vivir contento con usted mismo, en lugar de tratar de complacer a los demás fingiendo lo que no es. Dígase mentalmente: soy lo que soy, y eso está bien, siempre y cuando no le haga daño a nadie. Número 13. Recuerde que los pensamientos se proyectan en el mundo real. Ya que usted tiene la capacidad de hacer que su mundo interno trabaje en su favor o en su contra, utilícela para crear las imágenes de dicha que usted quiere que se hagan realidad en el mundo material. Finalmente, este gozo interno será el plano que usted consultará como arquitecto de su propia vida cotidiana. Número 14. Deshágase del concepto de que tener más es mejor. Esta idea nos encierra exclusivamente en el dominio de lo físico. Esta creencia se puede reemplazar por una serenidad interna que no necesita más para ser aceptable. Número 15. Trate de regresar hoy a la naturaleza de alguna manera. Pase un tiempo en el bosque, caminando por las montañas, o por una pradera, o descalzo por la playa. Cuando usted se tome un tiempo para beber en la belleza del mundo natural, podrá deshacerse de la creencia de que necesita tener muchas cosas para sentirse pleno. Número 16. Deshágase de su tendencia a criticarlo todo. Sepa que usted es el creador de su vida y que hay siempre en usted una presencia amorosa. Su capacidad de ser independiente y autosuficiente terminará por superar su costumbre de asignar culpas. Número 17. Siga el consejo más importante que hemos recibido del mundo espiritual. Amarás al prójimo como a ti mismo. Haga de esta una afirmación diaria, a partir de hoy. Ama al prójimo tal como te amas a ti mismo. Número 18. Trate de pensar de manera global, en lugar de pensar de manera local. Las personas que se ven diferentes, que hablan lenguas distintas, que tienen creencias distintas de las nuestras, son parte de nosotros. Todos estamos juntos, aquí y ahora. A los ojos de la presencia amorosa, no hay favoritos. Número 19. No se preocupe por el futuro. En lugar de preocuparse, comprométase realmente a disfrutar un poco más de este día. Es muy difícil hacer las cosas si uno está preocupado por el resultado. Cuando usted se relaje y se serene, estará más motivado y se volverá más eficaz. Número 20. Aprenda a dejar que los otros solucionen sus dificultades sin sentir que usted es el único que puede arreglar las cosas. Su ego lo obliga a intervenir, mientras que su ser más profundo quiere que usted se sienta en paz y armonía. Escoja la segunda opción. Número 21. Escriba esta afirmación en la mayor cantidad de lugares posibles. En mi mundo nunca pasa nada malo. Léala todos los días y recuerde que todo lo que ocurre forma parte de un orden divino y encierra una lección. Número 22. Tome conciencia de sus pensamientos, de la construcción de su diálogo interno. Sepa que cualquier pensamiento contrario a su eterna esencia divina le impide experimentar la vida plena y feliz que se merece. Número 23. Trate de domesticar su ego. Si usted usa con demasiada frecuencia el pronombre yo, puede tomar la decisión de dejar de pensar tanto en usted mismo. Cuanto menos piense en usted, mayor será su vivencia de la libertad personal. Número 24. Recuerde que usted no es su país, ni su raza, ni su religión. Usted es un espíritu eterno. Verse como un ser espiritual, sin etiquetas, es una manera de transformar el mundo y darle un lugar sagrado a toda la humanidad. Número 25. Si usted está empezando a tener cualquier tipo de adicción, la manera más eficaz de deshacerse de ella es ir directamente a su ser profundo y poner el problema en las manos de Dios. Sí, sencillamente entregárselo, rendirse, sabiendo que la mayor fuerza del universo se halla en su interior. Número 26. Libérese de los sentimientos de temor y de culpa y reemplácelos por amor, perdón y amabilidad. Si usted se siente culpable por su conducta pasada, recuerde que de esa manera solo está causando tensión en su vida. Libérese de esa culpa perdonándose y haciendo votos para evitar que esa conducta se repita en el futuro. Número 27. Acepte esta aparente contradicción: que su cuerpo va a morir, pero que sin embargo, usted es eterno. Ríndase ante este hecho cuando alguien muera, y deje de decirse que esa muerte no debió haber ocurrido en la forma en que ocurrió. Usted puede rendirse y también llorar. Número 28. Haga un esfuerzo diario por ver a los otros sin juzgarlos. Cada juicio que usted hace lo aleja de su meta de paz. Tenga en mente que usted no define a nadie con sus juicios. Lo que hace es definirse a usted mismo como alguien que necesita juzgar. Número 29. Concédase el regalo de un retiro en silencio todos los días, aunque solo sea por breves instantes. Regrese a la clave de la mayor conciencia, silenciando su diálogo interno, y sepa que ese es su boleto hacia la paz. Número 30. Cuando pueda elegir entre tener la razón y ser amable, opte siempre por ser amable. Recuerde que usted tiene esa posibilidad en todas sus conversaciones e intercambios cotidianos. Número 31. Evite exagerar o alterar los hechos para impresionar a los demás. Esta característica puede ser simpática en un niño, pero en un adulto equivale a apoyarse en el ego para mantener vivas las ilusiones. Si persiste en esta práctica, lo único que logrará será evitar conocer su yo más profundo, que no necesita exageraciones para sentirse importante ante los ojos de los demás. Número 32. Recuerde que los mensajes que le enseñó su pasado son errados y no le aportan hoy paz y felicidad. No tema deshacerse de esas creencias si no le sirven para brindarle una sensación de paz. Número 33. No juzgue. Si ve a alguien muy diferente de usted en apariencia física, en edad o en nivel económico, use su mente para enviarle amor en lugar de prejuicios. Número 34. Comience a cambiar el vocabulario que usa para describirse a usted mismo y expresar sus expectativas. En vez de decir quizás, si tengo suerte, tal vez, y uno nunca sabe, use palabras y frases como sin duda, por supuesto, y sé que puedo. Cuando use palabras que reflejen una ausencia de duda, comenzará a manejar su vida de la misma forma. Número 35. Si hay alguien en la vida a quien usted ame, dígale a esa persona lo que siente, aun si tiene miedo. Cuando usted decide actuar contra su miedo a la intimidad, invita a su yo profundo, es decir, a su presencia amorosa, a reemplazar las tácticas no amorosas y temerosas de su ego. Número 36. Usted no puede mejorar su pasado. Abandone esa idea ahora mismo. Usted hizo las cosas lo mejor que pudo, considerando las circunstancias de su vida en ese momento. En vez de sumirse en el remordimiento, permita que sus pensamientos sean amorosos y permita también que sus acciones sean el producto de ese amor. Número 37. Deshágase de las creencias que lo tienen convencido de sus defectos y sus puntos débiles. Limpie el armario de viejas lealtades sobre lo que puede y no puede hacer. Simplemente ábrase ahora mismo. Sencillamente, sea. Número 38. Pase todo un día repitiendo en silencio la palabra amor cada vez que se encuentre con otro ser humano. Esta práctica tiene un efecto tan positivo que usted puede usarla como un mantra silencioso a lo largo del día. Simplemente repita una y otra vez, en silencio, amor, amor, amor. Si usted dice esto cientos de veces, comenzará a sentir el amor que usted irradia. Número 39. Trate de hacer que los objetivos de su carrera estén motivados más por un llamado que por sus intereses personales. Use sus talentos y sus intereses especiales en el servicio de su llamado. De esta manera, su vida laboral dará un giro sustancial hacia la abundancia, y usted sentirá que su vida tiene sentido. Usted está aquí por un llamado. Usted está aquí para realizar una misión heroica. Piense que todas las cosas que usted hace en el día son parte de ese llamado, y comenzará a deshacerse de algunos de los pensamientos agobiantes que tiene en su vida. Número 40. Ponga en práctica el dar sin recibir. Envíe contribuciones o regalos anónimos. Pague el peaje del automóvil que viene detrás. Ponga dinero en el parquímetro de alguien. Su recompensa será una sensación de paz y satisfacción. Número 41. Mantenga la serenidad y la conciencia. Estas dos facultades le ayudarán a dejar de esforzarse inútilmente y le permitirán conocer la dicha de estar aquí y ahora. Cuando usted se permita estar tranquilo, comprenderá la futilidad de estar siempre esforzándose o buscando hacer más cosas. Número 42. Cuando esté en medio de una conversación agitada o en medio de un encuentro difícil con sus hijos, levántese y aléjese por un momento. Concédase 5 minutos para concentrarse en usted mismo y hacerle esta pregunta a Dios. ¿Cuál es el sentido de mi presencia aquí? Y también, ¿cómo puedo servirte en medio de esta confusión? Alejarse de la agitación para hablar con Dios un instante lo inspirará para salir de la confusión. Número 43. Pase momentos especiales admirando el milagro de la vida. El asombro es una expresión de amorosa gratitud por el trabajo de Dios y la presencia de la inteligencia divina. Asómbrese. Número 44. Domine su necesidad de tener la razón. Si usted verdaderamente quiere esforzarse por controlar su ego, simplemente responda a lo que dice la gente sin plantear una discusión, o incluso sin dar un consejo. Cuando ponga en práctica esta técnica, su ego se desvanecerá y sus relaciones serán mejores. Número 45. Observe los actos de bondad de las otras personas en lugar de fijarse en sus faltas. todos somos personas buenas, decentes y amorosas, pero de vez en cuando nos equivocamos. Cuando usted pueda centrar su atención en el bien del otro y conservarlo en su mente, estará actuando desde su ser más profundo. En esto consiste el ejercicio de transformar su vida. Número 46. Lleve un diario. Escriba en él lo que le molesta de las otras personas. Si puede ser objetivo, descubrirá que lo que le molesta realmente es un juicio sobre cómo deberían comportarse los demás. Estos juicios son una falsa idea que usted tiene, pues está convencido de que el mundo debería ser como usted es, y no como en verdad es. Número 47. Dé más de usted mismo y pida menos a cambio. Cuando servir a los demás se convierta en una prioridad, usted comenzará a preguntarle cada día al universo: ¿cómo puedo servir? Ese es un mantra maravilloso. ¿Cómo puedo servir? Número 48. Si su primer impulso es tener un pensamiento prejuiciado sobre la apariencia física de alguien, dése cuenta de eso y corrija su pensamiento para apreciar la plenitud de Dios en esa persona. Número 49. Piense que usted puede deshacerse de ciertos hábitos de su vida cotidiana con paciencia, paso a paso. Trate de atrapar esos pensamientos individuales tóxicos en el momento en que surgen, de uno en uno. Usted logrará hacer la transición de lo tóxico a lo puro. Número 50. Desarrolle el sentimiento de que cualquier cosa que sea destructiva para un ser humano es destructiva para todos. Piense que la esencia de la fuerza vital que fluye a través de usted fluye a través de todos. Esa conciencia le proporcionará una energía amorosa que servirá para mantenernos a todos juntos. Thank you.